Reflexión sobre los valores, la cultura y la educación. Podemos decir que cualquier objeto u acción pueden tener valor, todo depende de su armonización con otras cosas dentro del mundo natural. El hombre es un ser que genera valores, aunque los valores que para un hombre pueden ser correctos para otro tal vez no lo sean, es por ello que lo que debe regir al ser humano son los principios elementales. Un valor tiende siempre hacia dos polos, dado que la adecuación o armonía entre dos cosas puede tener, incluso grados o gamas que suelen considerarse. Además, los valores poseen otra característica, son preferibles, es decir, muestran un cierto atractivo a las facultades humanas. En la actualidad, los seres humanos dan valor a todos los objetos que los rodean en mayor o menor medida, ya sea de tipo cuantitativo o de tipo cualitativo, es entonces que la percepción del valor en las cosas que emiten los seres humanos se divide en cognoscitivos y estimativos. Para emitir juicios de valor nos apoyamos en las ciencias exactas, la historia, la ética, la moral, la estética, la religión, etc. La emisión de un juicio de valor puede dirigirse de forma directa a cualquiera de los objetos y seres del mundo natural. El conjunto de valores que el hombre ha acuñado a lo largo del proceso evolutivo en el ejercicio de su conciencia y razonamiento son los que sustentan la convivencia armoniosa de las distintas culturas en el mundo civilizado. Los valores se ven reflejados dentro del ámbito educativo, por poner un ejemplo, en el sentido de las competencias profesionales, el saber ser. Como bien señala la lectura, la educación debe proponerse siempre despertar la conciencia de los valores, no podemos alejar a la educación de este hecho, siendo que el propósito de la misma no solamente es el de informar sino también el de formar seres integrales con alto sentido de responsabilidad y moral sustentado no solo en valores generales, sino en los principios éticos universales. Cuando hablamos de valores se puede notar una característica peculiar, siempre se consideran en contrapartes, por ejemplo belleza y fealdad, verdad y falsedad, bondad y maldad. Ahora bien, en la mente del ser humano detectamos varias escalas que se utilizan para referirse al tema de los valores, aun cuando siempre van de un polo superior hasta otro inferior y viceversa, en el fondo se vislumbran diversas estructuras con las cuales nosotros mismos catalogamos y damos un peso específico a estos dos polos y adicionalmente ordenamos los valores intermedios entre los dos puntos extremos. Reflexión sobre los problemas de la explosión escolar. Es evidente que en la vertiginosa época actual, cada vez está más desfasada la relación entre las estructuras educacionales, el desarrollo técnico y el científico, esto dificulta la forma en que dichas estructuras intentan transmitir los alcances de estos desarrollos a las nuevas generaciones, todo un reto sin lugar a dudas para nuestros sistemas educativos y por ende para nosotros los docentes. El aumento considerable de la población en épocas recientes nos ha llevado a generar nuevas teorías de la educación. El conocimiento se genera en cantidades brutales día con día, en esta sociedad del conocimiento prácticamente imposible seguirle la pista al mundo en todas las vertientes del saber, y sin embargo agradezco el hecho de existir en esta época, con ese privilegio que a la vez es todo un reto, que nos incita a explotar todo el potencial de nuestros cerebros y que alimenta de manera interminable nuestra naturaleza curiosa e inquieta. Una ventaja adicional de esta época es la realidad que anteriormente era difícil imaginar la escuela para todos, la oportunidad de asistir a una escuela era exclusivo de las minorías privilegiadas de la sociedad, y en cierta forma definía un cierto estatus dentro de las clases más altas y pudientes. Siendo la educación la base para el desarrollo actual de los países, es un alivio que exista educación de libre acceso para las masas, aunque la realidad sea en algunos casos que los gobiernos pretenden mantener a las personas sin educación para evitar que se transformen en seres pensantes más preparados, los regímenes tienen una gran influencia en este aspecto. La educación en su naturaleza proveniente de la sed espiritual por el conocimiento y no debe aislarse de los valores. Reflexión sobre el deber ser y los valores. Es cierto que el conocimiento del yo moral en el ser humano es el que se advierte más tardíamente, sin embargo es el que determina su correcta integración dentro del proceso de socialización y que involucra la integración de los valores y principios elementales. No me es posible imaginar a ninguna cultura civilizada con la ausencia de los valores, y sin embargo existen algunos casos que a veces me podrían hacer dudar, por ejemplo, caso Corea del Norte. Es por ello que, como menciona Lourenco Filio, hay que educar conforme a valores, sin confundir el deseo con el valor, lo cual es fundamental para evitar la prevención de su intencionalidad. Al parecer, durante la historia de la humanidad, en distintas épocas, el ser humano ha permanecido ciego ante determinados valores, por ello tantas guerras, ¿por qué no sumar esfuerzos para fomentar más la educación? ¿Será que los valores se ven rebasados por el deseo? Es el ser humano pervertible. Al parecer, por mucho que nos cueste aceptarlo, la es un contundente sí, y sin embargo, dentro de nuestra labor como docentes, es nuestra obligación moral el inculcar valores en los discentes, para alejarlos de los vicios que incitan a la perversión de la naturaleza más pura del ser humano. Reflexión sobre el triángulo de los valores. Es indispensable en el docente tener claras sus convicciones axiológicas para que pueda transmitirlas de manera sólida a los educandos, fomentando en estos la formación del ser integral, no solamente el ser que es informado, sino el que es formado en base a una fuerte convicción moral apoyada en los principios éticos universales. El docente debe tener muy clara su función dentro del aparato educativo, esto es, que debe tener convicción y vocación para enseñar, de otra forma su desempeño como formador de seres integrales se verá menguado, pervertido, incompleto, inútil. Quien es docente debe serlo por amor, por vocación, por devoción, por el calificativo que mejor elija, pero siempre con la convicción de que es lo que desea hacer. Esto da una perspectiva clara de lo que un educador debe aportar mediante la educatividad, considerándose como parte integral del triángulo de los valores educando, valores, educado. Tanto el docente como el discente deben regirse por los valores, lo que en primera instancia hace al docente como formador quien está más cercano a dichos valores, es por ello quien enseña, sería descabellado pensar que no fuese así pues se perdería todo el sentido pedagógico dentro de la educación. No debemos perder la percepción de que el docente es el guía quien educa y sin embargo su condición humana lo pone a la vez al nivel del educando, sin sentirse superiores en la humildad en la que ponemos el mejor ejemplo de la práctica de cualquier valor universal, y esto lo percibe el educando. Cuando no somos humildes, perdemos parte de nuestra esencia, la humildad y la docencia deben ir siempre de la mano, dado que entre más conocemos, nos damos cuenta de que sabemos menos, o en palabras de Sócrates yo solo sé que no sé nada. Guillermo Meister señala lo siguiente, cuando tomamos a los hombres como son, los hacemos peores de lo que son. Cuando los tratamos como si fuesen lo que debieran ser, los ponemos en camino de llegar a ser lo que deben ser. La frase anterior encierra mucho de la significancia sobre el acto educativo, pues en la exigencia trazamos el angosto camino que los discentes deben recorrer para crecer, sin embargo jamás debemos perder en esta exigencia el sentido humano, recordemos la inteligencia interpersonal y la intrapersonal señalada en el trabajo de Gardner. Reflexión sobre la educación y la autorrealización. Hasta aquí podemos percibir que son muchos los factores que inciden en el acto educativo, sin embargo no hemos mencionado un detalle importante, es la voluntad por parte del discente, misma que lo impulsa hacia la autorrealización, tristemente con tantos distractores, publicidad negativa, y promoción de una idea distorsionada de lo que es bueno y lo que es malo, esta voluntad parece decrecer cada día más en nuestra sociedad. Aquí la verdadera labor docente, avivar en el educando esa voluntad para crecer y ser mejor cada día. Como afirma Schneider, la filosofía elabora especialmente los conceptos de que el hombre posee una voluntad libre, que no está ciegamente sometida, sino que, en su calidad de persona, posee la facultad de establecer nuevas causales, de orientarse a objetivos, de formar su vida e intervenir activamente en la marcha del mundo. El docente es factor fundamental en la formación del educando, sin embargo, es él quien en su conciencia determina, elige y define su ser, de ahí que redoblemos esfuerzos para influir de forma positiva en sus las decisiones futuras, apoyados siempre en la moral. El ejercicio de la pedagogía del hombre hacia el hombre es el que da forma a la educación, sin embargo en sí mismo este proceso educativo es incompleto, es solamente el empujón inicial, la chispa que hace ignición en el desarrollo de la personalidad del educando como ser integral, pues será este último quien continúe con el aprendizaje en el futuro, en muchas ocasiones de forma autónoma, ajeno a la influencia social y cultural, esto en base a su capacidad única de ser pensante y racional. Reflexión sobre la libertad como forma de la educación. La libertad es un derecho inseparable de la propia naturaleza humana, desde que el hombre se concibe como ser, sin ataduras a la materia, hecho que lo hace libre de explorar, y sin embargo lo condena a ser siempre un ser interminado, que encuentra en esta imperfección el principal móvil para su crecimiento continuo. En este sentido, la educación, siendo partícipe de la búsqueda de la perfección del hombre, se encuentra inmersa en la libertad apoyada a su vez por la técnica. Es entonces la educación un acto libre en esencia, permite al hombre la libertad de educar a otros hombres en base a un lenguaje común. Reflexión sobre la libertad y la personalidad. Es claro que la libertad natural de nuestra especie nos permite elegir qué información retenemos y cuál desechamos. la información retenida, en conjunto con nuestras experiencias socioculturales a lo largo de nuestro desarrollo, incide en la formación de nuestra personalidad, dotada entre otras cosas de elementos psíquicos y filosóficos. La educación sin duda es un factor influyente dentro de la personalidad del individuo, pues incita en él ciertos rasgos cognitivos, morales y culturales que lo complementan como ser integral. Rescato de la lectura, la siguiente cita: la educación tiene por misión transmitir valores generales y arraigarlos. Ninguna sociedad puede a la larga existir sin lealtad y sin convicciones universalmente compartidas. Sin lugar a dudas, son las convicciones formadas por la sinergia de todos los factores inmersos en la libertad, sumados al libre albedrío y al razonamiento, algunas de las principales formadoras de la personalidad del individuo, las que determinan la personalidad del sujeto y por ende su estilo de aprendizaje acorde a una cultura determinada. Reflexión sobre la libertad y el respeto. El hecho de que la libertad sea un derecho inseparable de la condición humana no quiere decir que no existan límites en la misma. Como bien se menciona, mi libertad llega hasta donde comienza la libertad del otro. No debemos confundir libertad con libertinaje, pues nuevamente el sentido de esta libertad de coexistencia y aprendizaje se pervierte. Recordemos que debemos regirnos por una sólida base moral apoyada en los principios éticos universales. Esto nos hace diferentes de las bestias. Citado en la lectura, Weber recoge de Kay Laker la afirmación de que no será posible la libertad del hombre adulto si, cuando es niño y joven, no fue educado para la renuncia en diversas situaciones y motivos diferentes. Sin embargo, esta situación debe ser y darse de tal modo, que conduzca a la renuncia voluntaria por aprecio a la libertad humana, la cual sólo así puede conseguirse. Los ideales que promueven el respeto pueden ser de índole antropológica, jurídica, teológica, ética, estética, sociológica, psicológica y biológica, entre otros, solo por mencionar algunos ejemplos. Reflexión sobre la cultura. La cultura básicamente está conformada por los ideales de conocimiento y de conducta forjados a través del tiempo por la humanidad, mismos que han sido transmitidos de generación en generación, perfeccionándose, evolucionando, transformando al mundo natural y adaptándolo a las necesidades del hombre. Algunos ejemplos de instituciones que sustentan a la cultura son la familia y la escuela. La definición anterior se queda corta, pues en sí la cultura implica muchas cosas, pues es en sí un mecanismo harto complejo integrado por la conciencia, la moral, el conocimiento del hombre para el hombre, las leyes jurídicas que rigen a la humanidad, el arte, la lengua, las tradiciones y costumbres, etc. Sería muy irresponsable de mi parte establecer una definición final de cultura, pues me quedaría muy corto dentro de su contexto. Sin embargo, cito de la lectura la siguiente frase que nos apoyará en su comprensión: cultura, conjunto de modelos de conocimiento, de conducta y semióticos vigentes en una geografía y en un tiempo histórico concretos. Me parece bastante interesante la clasificación que se efectúa durante el desarrollo de la humanidad. Se menciona que al menos han existido tres macrocivilizaciones. 1. La del trigo occidental. 2. La del arroz asiática. 3. La del maíz precolombina. Por otra parte, también se indica que la macrocultura del trigo se conformó a su vez por tres subculturas. 1. La subcultura germánica. 2. La subcultura anglosajona. 3. La subcultura latina. Está claro que la cultura está ligada implícitamente a factores sociales, etnográficos, etnológicos y antropológicos. En la lectura se menciona lo siguiente: el destino de la especie humana quedará decidido por la circunstancia de si, y hasta qué punto, el desarrollo cultural logrará hacer frente a las perturbaciones de la vida colectiva emanadas del instinto de agresión y de autodestrucción. Lo cual no hace otra cosa más que afirmar que el ser humano es capaz de cosas increíbles, pero también de cosas desastrosas que salen fuera de toda proporción. Será entonces la tarea individual de cada uno de nosotros el mantenernos dentro de los límites morales que mantienen el balance de nuestra cultura particular. Reflexión sobre los procesos educativos. Hasta este punto nos queda claro que el hombre, en su necesidad de conocimiento, genera el acto educativo, y con ello la cultura. Es por ello que el triángulo antropológico-educacional señala de forma clara esta interdependencia necesaria para lograr el proceso educativo. El proceso educacional como tal es una necesidad que viene a satisfacer la sed intelectual en el ser humano, y como se menciona en la lectura, únicamente con la muerte se pone punto final a la educación de alguien, de ahí la naturaleza del hombre como ser permanentemente incompleto y en evolución constante. La estructura problematizadora propuesta por los griegos en el siglo IV plantea distintas interrogantes que buscan desentrañar la naturaleza del hombre desde sus raíces más recónditas. 1. ¿Qué es el hombre? Ser. 2. ¿Qué puede ser el hombre? Posibilidad. 3. ¿Qué debe ser el hombre? Finalidad. La búsqueda de las respuestas a estas interrogantes es parte de lo que nos incita al constante aprendizaje, a encontrar el sentido de nuestra existencia, y de nuestro paso por este universo. Se percibe claramente una necesidad de interrelación entre la ciencia, la técnica, la filosofía de la educación, la conciencia, la cultura, la naturaleza y el propio individuo como elementos imprescindibles en el proceso educativo. Reflexión sobre la educación de la libertad. En este punto parto de la reflexión que realiza Santo Tomás de Aquino: Ego sum homo mea voluntate, soy hombre gracias a la voluntad de serlo. El ser humano, al desarrollar la conciencia de su existencia, asume su papel dentro de la realidad en conjunto con los demás seres naturales. Esta conciencia y el razonamiento que lo hace darse cuenta de dicha realidad le dan las herramientas requeridas por la libertad, entre ellas el libre albedrío. ¿Qué hace al hombre ser hombre sino la libertad de elegir considerarse tal? Sin duda una reflexión profunda que estoy seguro a la fecha aún queda incompleta, como el ser mismo. La educación posee un sentido natural de libertad para cultivar al hombre, sin embargo en el caso de la educación que se ejerce de forma autoritaria se pierde este sentido, se vulnera la libertad del individuo, se limita a su ser espiritual y cognitivo, se le obliga a vivir en el dogma siguiendo solamente las ideas de otros. Es en el pensamiento divergente del modelo educativo en que encontramos la verdadera libertad del hombre, la libertad de su mente y de su espíritu, pues no existen verdades absolutas, solo aproximaciones a la verdad. Es cuando entendemos esto último que tenemos una verdadera libertad en la educación dentro del género humano. Reflexión sobre la educación como contenido. La experiencia y la evolución en la educatividad han derivado en la generación de múltiples modelos educacionales a lo largo de la historia. Estos modelos se han mantenido en constante evolución, si bien no pueden adaptarse a la velocidad a la que se actualiza el conocimiento científico y tecnológico, lo intentan de la mejor manera posible. Sin embargo, estos modelos son solo eso, modelos, por lo tanto el ser humano, en respeto a su estado de ente libre por naturaleza, tiene la capacidad de elegir el modelo educacional que adoptará. Los principios éticos fundamentales y la propia moral deberían evitar que un modelo educativo sea impuesto por la fuerza sobre una sociedad. Cualquier modelo elegido deberá mantener coherencia en el fin primordial de la enseñanza, el perfeccionamiento humano a través de la transmisión del conocimiento previo para potencializar la generación de un nuevo conocimiento. Sin embargo, sería complicado aventurarnos a definir de forma tajante qué modelo es el adecuado para la especie humana en general. Es por ello que nos mantendremos al margen democrático, respetando las ideologías individuales y colectivas. Bibliografía. Campillo, J. 1974. Introducción a la filosofía de la educación. Burgos, Santiago Rodríguez. PP 59, 61, PP 64, 67, PP 193, 196. Fullat, O. 1992. Filosofías de la educación. Barcelona, CEAC. PP 185, 194, PP 205, 211, pp.